Estamos en contacto telefónico con Mauricio Moreira, de la lista 1511 de la Federación Uruguaya de la Salud, del Círculo Católico, que tiene elecciones en estos días. Mauricio, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco primero cuándo son las elecciones, quiénes pueden votar y sobre todo qué está en juego, quiénes son las opciones que hay para aquellos que van a optar en esta elección. Bueno, en principio sería este jueves 14, porque se hace en 2 días seguidos, este jueves 14 es en el interior y el 15 es en Montevideo, en los dos sanatorios Central y Juan Pablo II. Las opciones son, históricamente esta lista es una lista, digamos, clasista y combativa, la nuestra, ¿no? La 1511. Y después el continuismo, ¿no? La Bien, burocracia, digamos. seguro. Bien. ¿Cómo está la situación de los trabajadores en el círculo católico? Por eso un poco la pregunta de qué estaba en juego, qué cosas les parece importante, de por qué cambiar un poco el destino. Y bueno, esta situación política, digamos, del país y lo que es Latinoamérica y todo eso, no varía mucho de lo que va pasando, ¿no? La gente se ha derechizado, digamos. El sindicalismo uruguayo y la Federación Uruguaya de la Salud también creo que ha tomado ese camino, y nosotros proponemos un cambio hacia la izquierda, digamos, ¿no? Y la situación en sí de los trabajadores, bueno, es precaria, como todos, ¿no? Poca gente, los lugares de trabajo y todo eso, y nosotros hemos decidido salir fuerte a la pelea con recorridas, hablando con los compañeros, que para nosotros siempre fue muy difícil, ¿no? Porque también la patronal toma sus decisiones políticas y elige a quién apoyar. Siempre juega, ¿no? La patronal, como siempre, ¿no? Los empresarios juegan, ponen sus peones y los llevan por el camino, ¿no? Y bueno, y Bien. nosotros hemos salido ahora fuerte, con propaganda, hemos salido de recorrida y todo, para decirle a los compañeros que este es el único reservorio moral que va quedando por lo menos en el círculo en cuanto al sindicalismo. AFCOM, el sindicato del círculo, históricamente siempre fue, digamos, se ha tildado de amarillo, de amarillista. Y bueno, estamos intentando cambiar esta situación. Bien, el FONASA ha sido cuestionado, entre otras cosas, por entregarle a las instituciones privadas un montón de recursos públicos. Bueno, de haber sido básicamente el rescate para una parte importante del mutualismo. ¿Ustedes como trabajadores reciben algo de eso que en su momento fue cuestionado, como una especie de entrega de dineros públicos y básicamente de los trabajadores a instituciones privadas? Lo que hay es... A ver, que se nos fue Te la voz. perdimos un poco, Mauricio, ahí. A ver, ahí. Ahora sí. Lo que hay es lo que, entre comillas, la FUS lo pone como un logro, que son los cursos de capacitación y es una entrega de dinero, una parte de entrega de dinero. Eso es lo que nosotros recibimos, digamos, como de ese dinero que viene, que en realidad es una meta, ¿no? Hasta dentro de las supuestas 5 metas que se daban, ¿no? Nosotros, lo que por ahí lo que recibimos es eso. Y para de contar porque no hay más que eso, digamos. Bien, o sea que los salarios no se vieron claramente No, no, no, no, beneficiados no. por el fondo. Incluso, no, incluso lo que la FUS, el programa de la FUS del último congreso, no se ha logrado nada. Incluso de eso había ¿cómo es? Un tope en esto de los cursos de médicos que se llevaban mucho dinero por los cursos y se los topió en 50 mil pesos y que el resto de esa plata se iba a ir una bolsa, un fondo que creo que eran 186 millones de pesos, iban a ir a categorías y bueno, y falta de personal para poner falta de personal y eso tampoco se logró, digamos. Bien, lo otro es con respecto a las afiliaciones. ¿Cómo está el Círculo Católico en esto que el FONASA también ha traído, ¿no? Esta cuestión de los corralitos, las aperturas, los cierres. nos han dicho que en la puerta del Círculo Católico, allí en inscripciones, hay siempre un número importante de personas, en su mayoría a veces extranjeras. ¿Cómo viene jugando eso, ese papel también el Círculo Católico? En cuanto a los extranjeros, ¿decís tú? Sí, en general, a las inscripciones. Le contamos por qué. Porque nos han llamado oyentes que nos dicen que ven mucha gente haciendo cola, como ingresando, ¿no? En estos momentos, en estos días. Ingresando como socio, dice usted. Sí. Claro. Sí. En afiliaciones. De eso tengo. Sí, nosotros tenemos como minoría, por supuesto, que tenemos poca información. Y cuando nos llega distorsionada. Lo que nosotros vemos, lo que yo veo, por ejemplo, es. Sí, hay gente que entra y que mucha gente que entra y que sale. Yo en este tema quiero ser muy muy precavido, porque últimamente se mezcla con el discurso de derecha la xenofobia implícita, ¿no? Está clarísimo. Entonces quiero tener un extremado cuidado con esto. Digo, el extranjero que viene, por supuesto, para mí es un hermano latinoamericano y por supuesto que tiene derecho a atenderse, a tener la mejor salud, como todos. Mauricio, la pregunta iba sobre todo dirigida a algunos cuestionamientos que también hubo, incluso con denuncias, con gente que tuvo que pasar por la justicia, de algunos manejos que se hacían por parte de algunas instituciones. Sí, entiendo. No, mirá, por eso te digo, de eso tengo poca información. Bien. Lo que nosotros vemos hasta ahora es que, bueno, fue ese caso puntual, que incluso en el sindicato hubo un gran debate de si intervenir y no intervenir, porque en ese caso quedaría como que jugábamos a favor de alguien y no. Entonces, en este tema no tengo mucho más información que la, bien, que la que ustedes me están diciendo ahora. Vimos, Marcelo, voy a abrir los ojos, ¿no? Está bien. Vimos el video que hicieron para esta campaña que están haciendo, obviamente, hacia esta elección, que está muy bueno, ¿no? Se ven muchas caras de muchos trabajadores. Sí. ¿Cómo se hace campaña en estos tiempos? ¿Cómo se hace en un centro de trabajo con las características de lo de ustedes? Muy difícil. Por lo general, el que sale a las recorridas soy yo, porque soy el que, digamos, entre comillas, otra vez, tiene un poquito más de espalda. Pero porque además esta lista histórica, que del año 95 nace de un conflicto, los compañeros han quedado de esa camada, ya queda uno o dos, los demás se han jubilado. Y los demás son gente nueva, ¿no? Y es muy difícil. Nosotros estamos tildados de radicales, guerrilleros, bueno, de todo lo disparate ha habido y por haber. Y eso genera mucho miedo, ¿no? El miedo es un factor político determinante acá. Nada, es muy difícil que la gente nos conozca y todo. Bueno, y a través de esta herramienta de poder hacer videos y todo, hemos hecho esto que le mando un saludo a la compañera Catherine, que fue la que le mete horas y horas en esto, que estamos recién empezando. Sí, son gente nueva, compañeros nuevos, jóvenes, y bueno, nada, es muy difícil porque ya te digo, la patronal, como todo siempre, tiene su lista predilecta y era la que apuntala y bueno. Claro, pues está muy bueno, sí, ese, y me imagino que, bueno, las redes en este caso tienen que ayudar. Y ojalá, porque necesitamos, se vienen tiempos difíciles en la política nacional y necesitamos tener sindicatos combativos y empezar a cambiar desde la federación y todos los sindicatos, el PCNT, empujarlo un poquito a donde tiene que estar, donde ha abandonado ese lugar, ¿no? Bien. Es un lugar histórico que debería tener. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, después nos enteraremos cómo le fue. Bueno, le agradezco yo a ustedes por darnos este espacio que no tenemos mucho y bueno, esperemos tener suerte. Muy bien. Un saludo a los trabajadores. Gracias. Chao. Hasta luego.